El tipo se tocaba la pija y después, tosía sobre la comida de uno de sus clientes, cada vez que ese cliente iba a su negocio, a comprarle comestibles. Él decía que como a él le contagiaron la tos, él la contagiaba a los demás. Era su excusa más típica. Sencillamente, ese cliente se desquitó, pasándose los billetes con los que le pagaba, por el culo y la pija. Después fue un nivel más arriba, completando su venganza, por el garrón que le costó muchísimo de su salud. Todo porque ese comerciante se creía que era la mamá de un tipo que hacía abortos y que contrajo tuberculosis en la cárcel. El cliente no tenía nada que ver ni con esos abortos, ni con que el tipo que hacía abortos junto a su madre se contagiara de tuberculosis. Ese comerciante se comió el semen de ese cliente, además de su mierda, que quedó en sus manos cada vez que ese cliente iba a comprarle algo. El comerciante le hizo lo mismo a otros adultos y menores. Pero al cliente, eso no le importó jamás, pues solo se dedicó a cobrarse y con creces el mal que el tipo le hizo, porque se le dio la gana. Al igual que los aborteros, probó su propia sopa. El comerciante vive cómodamente, mientras su novia, el hijo de esa abortera, sabía que él fue el que se puso como víctima, porque había tenido tuberculosis en la cárcel, como si por lo que fue a la cárcel hubiera sido culpa de los demás. Hasta usaba a su hija de 11 años, esa abortera, menor de 11 años que mostraba sus genitales en casa de una vecina, para que después su madre ofreciera fotos de ella. Menor de 11 años, en aquel tiempo, que ahora ya de adulta, se hace pasar por una señora de bien, de gran moral y actitud, sin querer recordar su pasado, de Lolita. Los aborteros son muy conocidos, pero por sus vínculos con la prensa y la cana, en especial, esa abortera, vinculada a la izquierda. El comerciante, ese almacenero, solo se jodió a sí mismo, pues el método que ese cliente usó con él es el que otros también se lo hacen, pero siempre sin que ni se entere. Un cliente demasiado bueno, un cliente sin hijas putas, sin hijos putos, deformes o lisiados. Un cliente sin madre puta o abortera, ni madre con el culo roto, ni madre cogida en cuarteles, ni madre que usara a sus hijos o hija como carne para explotarlos sexualmente.